lo hace un conejo que busca zanahoria y siempre encuentra un queso. Salta, salta, salta con fuerza. Muestra el poder que tienen tus piernas. Pruébalo y podrás despegar. Tus pies del suelo y alto estarás. Salta como los monos que lo hacen con estilo. Jugando en la selva, trepando con amigos. Cuando mi energía ya se acaba, está lista la merienda y saltan las dos patas. Salta, salta, salta con fuerza. Muestra el poder que tienen tus piernas. Pruébalo y podrás despegar. Tus pies del suelo y alto estarás. Salta bajo la lluvia como le gusta al sapo, que salta a la laguna y se va a nadar un rato. Para mí también es divertido, usando un par de botas, saltando en los charquitos. Salta, salta, salta con fuerza. Muestra el poder que tienen tus piernas. Pruébalo y podrás despegar. Tus pies del suelo y alto estarás. Salta, salta con fuerza.